Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Aquí comienza la repetición del Almendrero. Radio Valsequillo, la radio de todos. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Arranca la edición 462 del Almendrero aquí en Radio Valsequillo, en la radio de todos, en tu radio. Bien, vamos con algunos de los principales asuntos de la actualidad del municipio de Valsequillo en este viernes 20 de noviembre de 2009, en el que se conmemora el Día de la Infancia. Ese día que marcó, que decretó las Naciones Unidas para homenajear y para reivindicar los derechos de los más jóvenes. Un día que, como les vengo anunciando durante toda la semana, tendrá un momento muy especial aquí en la segunda parte del Almendrero, en la segunda hora, cuando podremos charlar con varios niños del programa Estelado, del programa Colorines, de aquí de Valsequillo, de fuera de Canarias, de Colombia, de Argentina, del Sáhara. Y todo ello, pues, para analizar este Día de la Infancia desde un punto de vista también intercultural con los alumnos que están estudiando ahora mismo en Valsequillo. Pero antes de meterme con todo esto, y aprovechando que la mañana va a ser muy, muy, muy rápida y muy ajetreada, me voy a ir rápidamente hasta el Rincón, perdón, hasta San Roque, porque allí se está celebrando un encuentro en los centros educativos, con los centros educativos rurales, en San Roque. Viviana Moreno, muy buenas. Hola, Viviana. Buenos días. Encuentro de centros rurales, ¿no? Sí, de colegios rurales, de escuelas rurales, sí. ¿Y esto de qué va? Es que le oigo muy bajo, no lo escucho bien. A ver qué tal ahora. Bueno, sí, cuéntame, perdón, sí. Cuéntame de qué va esto. Mire, nosotros somos un colectivo de escuelas rurales de Telde y una de nuestras escuelas pertenece a Valsequillo. Y lo que hacemos es que cada año programamos una serie de actividades para, de alguna manera, encontrarnos todos, todas las escuelas que forman el colectivo, y que estos niños se relacionen con niños que tienen una realidad bastante parecida. Los centros que nosotros representamos son el CEIP Valle San Roque, que está aquí en Valsequillo, el CEIP Montaña Las Palmas, el CEIP San Antonio, el CEIP Cazadores y el CEIP Las Breñas. Entonces lo que hacemos es que organizamos esta serie de actividades para que ellos se relacionen con otros niños de otros entornos que en realidad son muy parecidos entre sí. ¿Y qué actividades tienen para el día? Mire, para el día de hoy están decorando un árbol entre todos los niños, y como aprovechando que hoy es el día de la infancia, lo que están haciendo es decoran unas hojas, y en cada hoja ponen un deseo para qué sería un mundo sin violencia en la infancia, o un mundo para los niños que fuese mejor. Y luego, después de hacer esto, pues vamos a comer los alimentos típicos del otoño, las castañas, los frutos secos, las manzanas, todas estas cosas. Y luego ya al final hacemos unos talleres en los que se hacen unos collares con hojas de árboles caídas, y de alguna manera que ellos relacionen la época del año en el que estamos con los conocimientos que ya tienen en el aula, pero de una manera más lúdica. Es lo que estamos haciendo. Escucho por ahí mucho bullicio de fondo. ¿Cuántos niños y niñas hay en San Roque hoy? Somos unos 120 niños. No es lo mismo que un colegio grande, pero en cada escuela la media es de 20 niños por escuela. Y formamos esos 120 niños y 12 maestros. Bueno, pues ahí está toda esa gente en San Roque, pues pasando el día juntos. Disculpe, ahora sí que no le escucho bien. No, le decía que ahora sí que hay mucha gente en San Roque y que están todos ellos pasando una jornada festiva, una jornada de convivencia entre diferentes centros escolares. Pues que lo pasen bien. Viviana Moreno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Hasta gracias luego. Gracias por todo, gracias. Bueno, pues nada, ahí estaba esa comunicación que queríamos hacer justo al principio del programa para que luego no haya problemas de agenda en ese día especial para los colegios, ya lo han escuchado, de varios lugares de Telde y entre ellos el de San Roque, que ya saben que está a caballo entre los dos municipios. Bueno, vamos a ir con asuntos de la actualidad del municipio de Valsequillo. La primera, hay que recordar la forma en que terminamos ayer el programa, porque ya muy a última hora nos llegaba una nota de la Consejería de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Valsequillo en la que, bueno, se anunciaba que siguen habiendo muchos desaprensivos que continúan dejando en los parques y en los jardines los excrementos de sus animales. Y puestos en comunicación con el concejal del área, Domingo Cabrera, bueno, pues nos comunicaba que el periodo de la concienciación ya ha pasado y que ahora llega el periodo de la penalización. Es decir, cualquier persona que no recoja el excremento de su animal será multado, si le pilla la policía local, con multas que oscilan entre los 90 y los 150 euros, según la normativa actual. Pero se estudia también la posibilidad de endurecer esa normativa y de aumentar el castigo económico ante estas acciones que atentan contra la salud pública y contra el objetivo de tener un municipio limpio y que huela bien. Y que huela bien. Pues ya lo saben, todos aquellos que tengan mascotas, cuando los saquen a la calle, bolsita en el bolsillo y cuando el perro descargue, pues ya saben lo que tienen que hacer. Hay que recoger eso porque si no, corren el riesgo de que les caiga una fuerte multa y no está la situación como para estar desembolsando 90 euros, 100 euros, 120 euros o 150 euros por no tener la previsión o simplemente porque no le da la gana de recoger la porquería. Y no es precisamente una porquería, sino una excelente noticia la que nos trae el deporte nuevamente hasta este micrófono. Y es que anoche jugaba el Valsequillo, que es el líder de la categoría preferente, en el campo del Cerruda, ante el Cerruda, que es el último clasificado. Decíamos que era un partido en el que no había que confiarse, que era un partido que podía ser trampa, y el Valsequillo no solamente no se confió, sino que ganó y además arrasó, 0-4. Ese fue el resultado del Valsequillo, que es aún más líder tras esa contundente victoria ante el Cerruda. Así que enhorabuena para el regional del Valsequillo, que continuará por lo menos una semana más como líder en la categoría preferente. Me voy a lo que va a pasar esta tarde en el Teatro Jacinto Suárez Martel de Valsequillo. A las 8, Moisés Márquez presenta su último trabajo discográfico, Cartas desde el Minibar. Ya le tuvimos aquí esta semana. Pudimos charlar con él, incluso pudimos escuchar algunas de las canciones más emotivas de su disco que pueden encontrar hoy en el teatro. La entrada es gratuita y el precio de este CD compacto es de solo 5 euros. Para el que no pueda ir, les comento lo que nos decía el propio autor, una novedosa campaña. A través de su página web www.moisesmarquez.com pueden comprar el CD y por tan solo 5 euros, gastos de envío incluido, te lo ponen en cualquier punto del mundo. Y por ende también en cualquier punto de la isla o de Valsequillo. Así que ya lo sabes, ¿eh? Sonará un poquito también aquí en Radio Valsequillo para que sepan quién es Moisés Márquez. Repito, entrada gratuita. Y también será entrada gratuita, y me adelanto una semana en el tiempo, el acto que tendrá lugar el próximo viernes también en el teatro, en este caso a las 9 de la noche, porque la parranda del Medio Jico Valquiló cumple 10 años y han querido celebrarlo con todos ustedes en un concierto que van a dar en el teatro. A las 9 de la noche, el próximo viernes, décimo aniversario de la parranda del Medio Jico Valquiló. Pues enhorabuena para ellos. Son las 11 y 18 de la mañana, vamos a empezar este almendrero, como siempre, con buena música, música sin pausa, hoy con Gloria Trevi y Jaime Urrutia. Desde que...

ojos de Cristo, qué barbaridad. Espectáculo sin igual, que da la vida toda su sal. Se puede reír y se puede llorar. Es una verdadera, sí, una verdadera barbaridad. Qué borrachera, qué sucio está el mar. Saca, qué barbaridad, qué barbaridad, barbaridad, qué barbaridad por la madre de Cristo, qué barbaridad. Está el mar, que no me quieras, qué barbaridad. Menuda jaca, menudo patán. No tengo resaca, qué barbaridad. Un cruce es un punto donde se cruzan dos o más vehículos. La misma palabra lo dice. ¡Cruce! Cuando atraviesas uno, lo normal es que aparezca otro vehículo. Así que si un día tienes un accidente, no digas que no lo has visto. El problema no es el cruce. El problema es no prestar atención a la carretera. La mayoría de los accidentes con víctimas mortales y heridos graves se producen en carreteras secundarias. Por eso, cuando circules por ellas, adapta tu forma de conducir. Cruces, adelantamientos, cambios de rasante y curvas requieren extremar la precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Empezaron los problemas, se enganchó la pena. Si te quiere, no te maltrata. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Cansadas de pelear. Es un mensaje de la Consejería de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Valsequillo. Quinto Encuentro Diocesano de Familias. Domingo 29 de noviembre en Valsequillo. Apertura, Eucaristía e Intervención de Monseñor Francisco Cases Adreu, Obispo de Canarias. Organiza la Diócesis de Canarias y el Secretariado Diocesano de Pastoral Matrimonial y Familiar. Quinto Encuentro Diocesano de Familias. Domingo 29 de noviembre en Valsequillo. Actividades en conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Miércoles 25 de noviembre, Teatro Luz más Luz. Lugar Infecar. Salida a las 4 y media de la tarde. Es gratuita. Teatro Luz más Luz. No te lo pierdas. El Almendrero, Radio Valsequillo. 11 y 27 de la mañana. Vamos a empezar la sección de cada viernes con Manolo Jiménez, la sección de salud, la sección de bienestar. Y hoy, antes de comenzar, quiero hacerlo mandándole un beso muy fuerte a una persona que está un pelín triste, está un pelín preocupada, porque hace muy poquito a su pequeña le diagnosticaron, fíjate qué casualidad, diabetes. Y la mujer anda un pelín, pues eso, desanimada. Y bueno, lo único que queremos decirle desde aquí es que, pa'lante, que de todo se sale, que los niños de hoy en día son más listos que nosotros. O sea, nosotros nacíamos, éramos medio tontos, y los de hoy en día, con 5 años ya, te manejan un ordenador, te manejan una consola, te hacen de comer y te meten en la cama si te descuidas. Bueno, pues que sí que van a saber, que van a saber, que es que los niños de hoy son más listos, están más espabilados, y sobre todo, que se anime. Que vale, es un malfario, pero que de esto va a salir para adelante y que la chiquilla va a hacer una vida normal, que la chiquilla va a ser feliz y que ya verá cómo con el tiempo dirá, bueno, pues ha sido, me ha tocado, pero mi pequeña sale para adelante. Y hecho este llamamiento y hecho este mensaje de apoyo, de cariño y de aliento, don Manuel Jiménez, muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal, estamos? Estamos. Estamos, ¿no? Que ya está bien. Que ya está, hombre, por supuesto. Y hoy, además, acompañados de nuevo con... Bien acompañados. Bien acompañados, que está aquí don Guillermo Sabater, y que nos va a acompañar, porque hoy vamos a continuar hablando de la diabetes. Me uno a ese sentimiento que has expresado al iniciar el programa, me uno totalmente. Yo no sé si esta señora escuchó la carta del otro día que escribía un niño a sus padres con diabetes tipo 1. Y si no la ha escuchado, ¿la volvemos a leer o se la hacemos llegar? Vale, pues la leeremos en otro momento y, o se la haremos llegar. En cualquier caso, bueno, ya sabemos, lo hemos dicho aquí, que ha pasado. El pasado día 14 se celebró el Día Mundial de la Diabetes y el lema de este año, entienda la diabetes, tome el control. Lo que ha pasado con su hija es que su sistema inmunitario, no se sabe por qué, ha atacado a las células beta del páncreas, destruyéndolas parcialmente o totalmente, y consecuentemente de un día para otro la niña empezó a sentirse mal y apareció el problema y fue diagnosticada de diabetes tipo 1. Bueno, pues la diabetes tipo 1 se puede controlar. Hay unos pilares del tratamiento. Hoy vamos a hablar de esos pilares. Pero antes de entrar en los pilares del tratamiento de la diabetes, vamos a decir que en estos días, creo que el día 12, se celebró el Día Mundial de la Obesidad. Hemos hablado aquí mucho de sobrepeso y obesidad, pero vamos a dar un dato más. Mire, en el mundo se calcula que hay 1.000 millones de personas con sobrepeso y obesidad. Y de esos 1.000 millones, 300 tienen obesidad mórbida. Bueno, si usted se encuentra entre esos 1.000 millones con sobrepeso, intente bajar un poquito ese sobrepeso. Cualquier disminución de peso, aunque no alcancemos el normopeso, siempre es beneficiosa para la salud. Y relacionando este problema, que es un problema muy grande de salud, aquí en Canarias también es un problema de salud, el tema de la obesidad, pues relacionándola con la diabetes, hay que decir que, mire, el 80% de las personas que debutan en la diabetes tipo 2 son personas obesas. Porque la obesidad, las personas que tienen obesidad, multiplican por 8 las posibilidades de tener diabetes tipo 2. Fíjese si el asunto es grave. Bueno, pues la próxima semana vamos a hablar de nuevo exclusivamente de este tema, porque me parece tan trascendental, tan importante, con tanta incidencia en la salud, que creo que hay que estar un día y otro machaca machaca sobre este asunto del sobrepeso y la obesidad y cómo controlar la situación. Bueno, y volviendo a nuestro tema de la diabetes, los pilares del tratamiento son fundamentalmente 3. Hay más, pero 3 son los importantes. Una alimentación saludable. Estamos distribuyendo en este momento la pirámide de la alimentación saludable de esta emisora de Valsequillo. La pirámide informa de qué alimentos hay que consumir diariamente, cuáles debemos consumir 2 o 3 veces a la semana y cuáles debemos consumir pocas veces al mes y qué alimentos no debemos consumir nunca, que esos no aparecen en la pirámide. Por lo tanto, si usted quiere un ejemplar de esta pirámide, pásese por la emisora y recójalo, así de sencillo, por las mañanas, hasta las 2 de la tarde. Hasta las 3. Hasta las 3 de la tarde, gracias por la rectificación. Pásese por aquí, retire un ejemplar, colóquelo en la puerta de la nevera. Además, en ese ejemplar aparecen las recomendaciones de la Sociedad Canaria de Nutrición, de la ENCA, Encuesta Nutricional de Canarias, sobre qué hacer para evitar el problema. Y un recordatorio sobre la actividad física, que es el segundo pilar del tratamiento de la diabetes. Y el tercero, la medicación. Pues hoy tenemos al Servicio Canario de Salud representado en don Guillermo, que pertenece al Centro de Salud de Valsequillo, para hablarnos de la actividad física y el control de la diabetes. Don Guillermo, tiene usted la palabra. Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hablar hoy de un poquito sobre los aspectos fundamentales del control de la diabetes. Bueno, en primer lugar, para tener un buen control de la diabetes, una de las cosas fundamentales primero es el tratamiento, ¿no? Con el tratamiento, si lo llevamos bien adecuadamente, tanto sea insulina como si el tratamiento fuese con antidiabéticos orales por boca, si se lleva bien controlado y la alimentación, un poquito de ejercicio físico y un buen control de la enfermedad, que siempre hay que hacerse unos controles para ver cómo vamos, si tenemos la azúcar alta, la tenemos baja, eso es lo fundamental para que un diabético pueda llevar su vida de una manera ordenada, ¿no? Luego hay una serie de recomendaciones alimentarias en las que podemos decir que respetando unos horarios de comida, porque el diabético tiene que ser una persona un poquito estricta, ¿no? Porque ya que toma una medicación no podemos dejar de comer o comer menos o un día comer más de la cuenta, ¿no? Tenemos que ser una persona lo más ajustada posible para que el control de la enfermedad sea lo mejor posible, ¿no? Entonces hay que respetar los horarios de comida, hay que llevar una alimentación variada, controlar que no haya un exceso de hidratos de carbono, que ya sabemos que son las pastas, las papas, arroces, en fin, este tipo de alimentación, y hay que llevar cuidado, no comer en exceso, hay que tomar, no dejar de tomar, pero no comer en exceso, porque esto es lo que provoca que se transformen en más azúcares, ¿no? Hay que comer huevo dos o tres veces en semana, hay que evitar el consumo de mantequilla, margarinas, evitar frituras, evitar grasas, tomar medio litro de leche al día o derivado, que es bueno, y luego beber abundante agua en comida. Esto es importante. Y en cuanto al ejercicio, sí, redondear esto que acabas de decir, Guillermo, diciendo que la pirámide de la alimentación saludable le puede ayudar mucho en este sentido. La pirámide le informa de qué alimentos puede comer diariamente, sabiendo que, bueno, que hay que ser moderados con los hidratos de carbono, tengamos o no tengamos diabetes. O sea que uno no se puede comer medio kilo de papas, ¿no? Se puede usted comer dos papas, tenga diabetes o no tenga diabetes. O sea que la alimentación saludable lo es para quienes tienen la enfermedad y para quienes no la tienen. Porque lo que hay que evitar es el sobrepeso y la obesidad, por otro lado. De modo que una persona con diabetes puede comer de todo, pero poco. Y muchas veces al día, hacer 4 o 5 comidas al día. Recordamos, como siempre, el teléfono de participación, si quieren llamar y preguntarle algo a Guillermo o Manolo, es el 928-5712-35. A ese teléfono nos llaman y les ponemos ya en directo con Manolo y con Guillermo. De modo que vamos a seguir insistiendo sobre cómo alimentarnos. Al final del programa de hoy le volvemos a dar un menú para un día cualquiera, para una persona con diabetes o una persona normal, un menú saludable. Y entramos en el segundo pilar del tratamiento, que es la actividad física. Tanto quienes tienen diabetes como quienes no tienen diabetes, tienen que realizar actividad física regular y suficiente. Regular quiere decir que hay que realizarla todos los días, y suficiente quiere decir que sin pasarse, pero que sude usted un poquito, que no vayamos rema, rema, rema, rema. Solo que en las personas con diabetes tienen que tener en cuenta determinadas cosas, de eso y de otras nos va a hablar don Guillermo. Bueno, sí, el ejercicio físico es básico, es una cosa que hay que darle una importancia, porque sin él posiblemente el control de la diabetes no sea más complicado, más difícil de llevar, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, porque el ejercicio físico, en primer lugar, al hacerlo, disminuye los niveles del azúcar en sangre, con lo cual, si hacemos ejercicio físico, vamos a tener menos azúcar. Disminuye también las necesidades de insulina. Si alguien se pone insulina y hace ejercicio físico, pues se pondría menos insulina. También nos disminuye las grasas del cuerpo. También disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón. También nos mejora la imagen corporal y, por supuesto, nos mejora el humor. O sea que el ejercicio físico es algo básico para un diabético, en general para todas las personas, pero para el diabético más porque bueno, por su enfermedad tiene que cuidarse más, ¿no? Lo que pasa, como decía don Manuel, las precauciones hay que llevarlas siempre, y sobre todo en el diabético, que, como hemos dicho, tiene que cuidarse un poquito más. Y el ejercicio físico, por supuesto, lo debe de realizar de una forma adecuada, ¿no? Vamos a ver de qué manera, ya que podemos abusar, puede ser un exceso y puede ser perjudicial, o quedarnos un poquito cortos también, que no llegaríamos a los objetivos que queremos. Hay que valorar primero, siempre de hacer ejercicio físico, hay que mirar primero el azúcar en sangre, hacer una glucemia antes y después del ejercicio, para ver primero cómo estamos y luego lo que nos ha bajado el azúcar una vez que hemos terminado de hacer ese ejercicio físico. ¿Ha entendido usted esto? Don Guillermo trata de explicarle que antes, una persona con diabetes, antes de hacer la actividad física, debe coger su glucómetro, un pinchacito en el dedo, y mirar la glucosa en sangre que tiene en ese momento. Y cuando vuelva del ejercicio físico, hacer lo mismo, para ver cuánto ha bajado. Porque cada cual tiene que controlar lo suyo, y no es lo mismo una persona que otra. De modo que usted tiene que conocerse a fondo para controlar mejor la enfermedad. Tal vez caminando tres cuartos de hora baja hasta tanto, y caminando una hora baja hasta cuánto. Pues eso lo tiene que conocer usted. Bueno, luego una de las cosas también, junto con el ejercicio, es el tratamiento y la alimentación, ¿eh? Hay que llevar un control, porque depende el día que hacemos ejercicio, pues hay que cuidar más la alimentación. No podemos comer lo mismo un día que estamos en casa, que no salimos, estamos sentados en el sofá viendo la televisión, que un día que vamos a hacer ejercicio. Lógicamente, ese día vamos a tener un gasto de energía y no vamos a comer lo mismo que el día que estamos sentados en casa. Entonces, eso hay que cuidarlo. Y el diabético, normalmente, sobre todo los que son ya diabéticos de niño, si llevan unos buenos controles, aprenden a controlar su cuerpo, ¿no? Ellos mismos se van sintiendo y van controlando. Normalmente, si ellos quieren, lo controlan perfectamente y no hay ningún problema. Luego hay que administrar la insulina previo al ejercicio, ¿eh? No después, sino antes. Y si la glucemia es superior a 300 o más, no se debe de hacer ese ejercicio físico. Es importante, ¿eh? Porque puede tener un efecto perjudicial para nosotros, ¿eh? Ojo, esto es muy importante. Si usted tiene hiperglucemia, la glucosa elevada, y está por encima de 200 o cerca de 300, ¿eh? Ya cuánto. Don Guillermo acaba de decir 300, pero yo, hay que ser más precavido. Si usted la tiene por encima de 200... vamos a bajar primero la glucosa y después hacemos el ejercicio físico. Sí, hay que llevar cuidado, más vale prevenir. Luego la glucemia también disminuye después del ejercicio, evidentemente. Una vez que hemos acabado ese ejercicio veremos que ha disminuido, pero hay que llevar cuidado porque no es solamente lo que ha disminuido inmediatamente después, sino que puede durar hasta 12 o 24 horas. O sea que hay que llevar ojo porque creemos que unas horas más tarde ya se ha pasado el efecto y no. Unas horas más tarde todavía puede seguir bajando y llevarnos un susto. Entonces, por eso que hay que llevar una alimentación adecuada. Una vez que se ha puesto la insulina, nos hemos tomado el tratamiento, hay que comer, ¿eh? No dejarlo porque nos puede dar un bajón y darnos un susto importante. El ejercicio que se debe de hacer debe de ser moderado y con regularidad. Queremos decir que no hay que hacer un ejercicio excesivo un día y otro día no hacerlo igual, ¿no? Hay que procurar llevar casi siempre un mismo ritmo, ¿no? Y ser regulares, ¿eh? No ir un día a la semana a hacer deporte y 5 o 6 días no, porque entonces pues, nos podemos llevar otro susto. No son las cosas así, hay que ir día a día y posiblemente cuanto hagamos el ejercicio diariamente mejor será para nosotros, y si es sobre todo sobre el mismo tiempo y no unos días más que otros, aproximadamente siempre igual, ¿eh? El ejercicio está, como hemos dicho, contraindicado en las hiperglucemia, cuando el azúcar está elevado, y el ejercicio más recomendado para el diabético es el de tipo aeróbico o el de baja intensidad, que se llama. Es el footing, por ejemplo, hacer bicicleta, jugar al fútbol, caminar, etcétera. Ese tipo de ejercicio, no un ejercicio fuerte, violento, porque ese nos puede... Nadar también es importante. Pero no montañismo, por ejemplo, porque ya eso significa que el ejercicio es muy duro. Y bueno, pues nada, decir los aspectos fundamentales del control para un buen control de la diabetes. Recordamos que es la administración primero de esos tratamientos, sea insulina o sea con cualquier tipo de pastilla por boca, la alimentación que sea la adecuada, el ejercicio físico y un buen control. Hacer un buen control y ver en qué situación estamos, si la tenemos el azúcar alta, tenemos el azúcar baja. Vamos a ver si soy capaz de sintetizar y resumir. Mire, si usted es diabético o diabética y se le sube la glucosa en sangre, ¿por qué será? Pues será porque ha comido mucho, o porque ha caminado poco, o porque la medicación no es suficiente. De modo que vamos aislando la medicación, que no la controlamos nosotros, sino que nos la prescribe el médico. Si usted ha comido mucho, se le sube el azúcar. Pero si usted ha comido mucho y camina un poco más, tal vez controle la situación con la misma medicación. Es cuestión de regular los tres pilares. Don Guillermo acaba de decir que hay que ser rigurosos con los tres pilares del tratamiento. Yo diría que hay que incorporar a nuestro estilo de vida estos tres pilares, y hay que comer lo suficiente, porque si empezamos un día como más, otro día como menos, es un rollo. Vamos a tratar de comer siempre bien, con una alimentación saludable, 4 o 5 comidas al día, etcétera, hacer cada día la misma cantidad de ejercicio y tomarnos la medicación cuando nos la ha prescrito el médico y del modo que nos lo ha prescrito. Y controlar. Y mire, vamos a ver, para controlar, usted puede hacerlo tomándose la glucosa por la mañana en ayunas y saber cómo está la situación. Pero también puede tomarse la glucosa 2 horas después de la comida, a ver si está por debajo de 140 miligramos de decilitro. Ojo, porque puede ser que usted coma, pero para volver la glucosa a su sitio tarde 4 horas, pues mal asunto, algo no va bien. En este caso, le recuerdo el ejemplito de la señora de La Gomera, que después de comer se iba a caminar. Si estimaba que se había pasado un poco, iba a caminar. ¿Por qué? Para tratar de poner la glucosa en su sitio. Pues con todo esto, usted se tiene que ir haciendo con la copla. La letra y la música tiene que hacer la suya para controlar la situación. Sí, así es. Entonces, después de todo esto que hemos hablado, una vez que... ¿Qué es lo que queremos conseguir con ello, no? Bueno, pues lo que queremos conseguir es el objetivo de llevar un buen tratamiento. ¿Cómo sabemos que estamos realizando un buen tratamiento? Bueno, pues lo sabemos cuando antes de las comidas, antes de tomar, si nos hacemos un control de azúcar, un control de glucemia, la tenemos entre 80 y 140. Si tenemos esta cifra antes de las comidas, quiere decir que vamos adecuadamente. Si a las 2 horas de haber comido tenemos entre 100 y 180... quiere decir que la cosa va bien. Si va por encima, mal vamos, ¿eh? Hay que procurar que 2 horas después de comer los controles del azúcar sean entre 100 y 180. Y otra cosa importante, que es una cosa que los diabéticos deben llevar bastante cuidado, es sobre todo por la noche, ¿no? La noche, a veces el diabético, una vez que nos acostamos, que son un mínimo, pues siempre quedamos 6, 7, 8 horas durmiendo, unas personas más, unas menos, el diabético sobre las 3 de la mañana aproximadamente, unas 2, 3 horas de la mañana, puede tener unos bajones de azúcar. ¿Qué ocurre? Que estamos durmiendo, no nos damos cuenta y puede ser peligroso. Lo ideal sería, si cuando uno es diabético, sobre todo al principio, y se controla y se está midiendo el cuerpo y están buscando a ver la forma adecuada de llevar con la alimentación, el ejercicio y todo esto, Las primeras veces es conveniente hacer en la madrugada unos controles hasta que uno más o menos ya conoce su cuerpo y sabe cómo funciona. Y a las 3 de la madrugada se recomienda hacer un control y debe de estar alrededor de 80, no nunca inferior. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el diabético por la noche, como he dicho anteriormente, puede sufrir una bajada de azúcar y puede llegar a entrar en coma sin querer, ¿eh? Puede llevarse un susto importante. Una cosa que recomiendo es que no se debe por la noche, que mucha gente lo hace, al ir a acostarse decir, bueno, pues yo como menos y así pues el azúcar me baja más porque voy a dormir y no voy a hacer gasto, no. El diabético debe de comer y llevar su regularidad de vida. Incluso cuando va a dormir debe de tomarse su alimentación, su vasito de leche y la comida que ese día, sin ser excesiva. ¿Por qué? Pues porque si no, a medianoche te puede dar un bajón de azúcar, ¿eh? Con lo cual luego hay un efecto rebote y a la mañana siguiente hay una subida importante, ¿eh? Esto sí, hay que tenerlo en cuenta y sobre todo en la diabetes tipo 1 los familiares tienen que vigilar esto también porque el niño tal vez duerma toda la noche y tiene un bajón de azúcar a las 3 de la mañana y tenemos que detectarlo los familiares, ¿eh? Y ponga el despertador a las 3 de la mañana y controle cómo está la criatura. Bueno, y yo siempre insisto, mire, para controlar la diabetes hay un parámetro que es de lo más acertado, el más riguroso, es la hemoglobina glicosilada. Perdón por la palabreja, pero usted tiene que aprendérsela también. Se escribe con H y con B, hemoglobina glicosilada o glucada. Bueno, pues eso le da una media ponderada del nivel de glucosa en sangre en los últimos 90 días. De modo que algunos diabéticos le llaman, ya lo decía el otro día, la chivata. ¿Por qué? Pues porque ellos se miden la glucosa por la mañana, está bien, y luego aparece la hemoglobina glicosilada y ya no está tan bien, porque hay otros momentos del día en que está muy elevada. Y ese parámetro le da una media ponderada de la glucosa en sangre en los últimos 90 días. Se llama hemoglobina. Mi objetivo es difundir esto, que todo el mundo se entere, para que cada cual reclame, pida a los servicios sanitarios, mándeme la hemoglobina glicosilada cuando me corresponda, hemoglobina glicosilada o glucada, como usted prefiera. Y ahora, como tenemos la informática a nuestro alcance, y si usted tiene acceso a internet, pues se puede informar acerca de todo esto, poniendo hemoglobina glicosilada, pues, y le proporciona toda la información que sobre el asunto hay. No, pues mira, para que vean que esto no es cosa de locos, hemoglobina glicosilada. Sí. Pues mira, para que vean, la gente en directo, hemoglobina glicosilada, verán cuántos enlaces salen. Todo lleno, de páginas de hemoglobina glicosilada. Pero veo, a ver, 41.100 páginas de hemoglobina glicosilada. O sea que hay información en la red toda la que quieras y más. Bueno, pues dicho todo esto, ¿qué tal si le proporcionamos un menú de los tantos que estamos proporcionando? Porque todos los menús que estamos proporcionando en este programa sirven para personas con diabetes y que no tengan diabetes, porque son menús saludables. Sanos, exactamente. Sanos para cualquiera, ¿eh? El menú de hoy que proponemos es un desayuno con una taza de leche desnatada, 200 centímetros cúbicos, una taza con café o té. 30 gramos de gofio, 2 cucharadas soperas rasas, con 30 gramos de queso tierno, bajo en sal, o 4 o 5 aceitunas. Ya sé que no te gustan, Jorge, las aceitunas, pero bueno. Bueno, si al menos no tienen pipa, escapamos. Aquí, ahora mismo ya hay aceitunas de este año, endulzadas ya de este año, aceitunas de la tierra. No se pase con las aceitunas, porque por dos razones. Porque, bueno, porque son energéticas y porque pueden tener mucha sal. Hay que endulzarlas con poca sal. Y el gofio lo puede sustituir por medio bocadillo de atún o de sardina. Y añadir una fruta natural, una naranja, un plátano. En ocasiones puede sustituir la leche por un zumo de naranja, con dos naranjas, por ejemplo, porque hay que tener cuidado con los hidratos de carbono de absorción rápida. A media mañana, una naranjada, aquí está, medio vaso, y un yogur desnatado, En el almuerzo, hemos preparado un almuerzo para 4 personas, de manera que primero un plato de ensalada con atún, hemos hecho la ensalada con media lechuga, unos berros, un tomate grande de ensalada, medio pepino, media cebolla roja, 2 latas de atún pequeñas para 4 personas, media taza de café de aceite de oliva extra, ojo, aceite de oliva extra. Tendremos que repetir lo del aceite de oliva extra y los otros aceites que ponen aceite de oliva. La diferencia que hay entre unos y otros, otro día lo recordaremos. Un poco de vinagre de manzana y orégano. Y de plato, un plato de ropa vieja, que hemos elaborado hoy una ropa vieja, con 300 gramos de garbanzo, un pimiento pequeño, 2 dientes de ajo, una cebolla pequeña, 2 tomates pequeños maduros, 3 papas medianas. Fíjese, 3 papas medianas para 4 personas. O sea que las papas están, pero poco. Una tacita de aceite de oliva, 1/4 kilo de carne de ternera o de pollo, preferiblemente de pollo, que tiene menos grasas, 2 zanahorias pequeñas, una hoja de laurel, tomillo, un poco de pimentón, 2 cucharadas soperas de perejil picado y un poquito de sal. Y para terminar de postre, una fruta. ¿Esto es mucho, es poco? Pues lo tendrá que ver cada cual. Cada cual tiene que ver cuánto tiene que comer. Porque claro, no comen lo mismo un niño que una persona mayor, ni una persona que trabaje en la agricultura que una persona que esté con una vida sedentaria sentado en una oficina. Depende de la realidad social de cada cual y depende de la realidad biológica de cada cual. Pero la moderación la recomendaremos siempre, tengas diabetes o no la tengas. Moderarse. Y quedarse con un poquito de hambre, amigo Jorge. Un poquito, no hay que saciarse, no hay que ponerse hasta arriba, ¿no? Yo lo estoy haciendo, sobre todo por la noche, que antes comía mucho por la noche. ¿Y sabes lo que hago? Si cedo a las 9 y a las 11 todavía estoy despierto y tengo un poquito de hambre, me tomo un descafeinado con una fruta. Muy Eso bien. Vale, ¿no? Sí, sí. Pues ya está. Después se ríe Guillermo, que es verdad. Que, es así, claro, es así. Yo también estoy cuidándome últimamente. La operación bikini o se empieza en diciembre o es un fracaso. En marzo no da tiempo. No. Mira, yo creo que todo esto que estamos diciendo hay que incorporarlo a nuestro estilo de vida. Este es el título del programa, Estilo de Vida y Salud. Todo esto hay que incorporarlo a nuestros hábitos, a nuestra manera de ser y de hacer cada día, a nuestro estilo de vida. Bueno, pues seguimos con la merienda y hemos puesto hoy un bocadillo de pan integral. El pan, ya sabe que si es integral es mejor. Es mejor porque tiene más fibra y siempre viene bien. La fibra y tiene relación con el cáncer de colon, igual que lo tiene la obesidad también con el cáncer de colon. Hablaremos de eso la próxima semana, que tocaremos el tema de la obesidad y la última información que he leído sobre el asunto, que la tengo aquí sobre la mesa. Estábamos hablando de la merienda, un bocadillo de pan integral con una loncha de queso tierno o de pechuga de pollo o un yogur desnatado y unos frutos secos, 20 gramos, 3 o 4 nueces peladas, no medio kilo, ¿eh? O sea que estamos hablando de unos poquitos frutos secos cada día. En la pirámide decimos frutos secos 2 o 3 veces a la semana, pero si los comemos en pequeñísimas cantidades, como estamos diciendo, puede tomarlos diariamente. Siempre viene bien. Y en la cena, un lenguado al horno con verduras sancochadas. Pero mire, si usted no está por lenguado al horno, pues se toma un poco de leche con un poco de pan y un poquito de queso. Una pechuguita, con 30 gramos de pan o con un yogur y una fruta. Y si es usted diabético, y pues no olvide una tacita de leche antes de irse a la cama para evitar la hipoglucemia de la madrugada que antes nos decía don Guillermo. Bueno, pues este menú que le hemos propuesto hoy es un menú saludable, es un menú equilibrado y tiene también una vitamina, que es la vitamina B9 o ácido fólico o folato, se le llama de las tres formas, que es un micronutriente que el organismo necesita en pequeñas cantidades. Y entre las funciones que tiene este micronutriente es, en las personas embarazadas, evitar el problema de la espina bífida. El Servicio Canario de Salud suministra la vitamina B9 a todo el mundo, tengas o no tengas la que tienes que tener. Bueno, pues en este menú hay vitamina B9, la suficiente. Y los síntomas carenciales es la anemia. Y se encuentra en el trigo, en la avena, en el arroz, en la harina integral, en los vegetales verdes, en en particular en las espinacas, en los berros, en las carnes, en el hígado, en la leche y derivados, en los huevos, en el pescado, en todos esos alimentos está la vitamina B9 o ácido fólico o folatos, como usted quiera. Sembramos todo este vocabulario porque a la larga pretendemos que usted domine todas estas situaciones que son necesarias para controlar y mantener y promocionar nuestra salud. Bueno, pues yo creo que esta es otra pildorita que les entregamos. Sé que muchas cosas que decimos ya las han escuchado, pero es que no nos podemos cansar y hay cosas que hay que empezar a... como el respirar. O sea, índice de masa corporal, ¿sabemos lo que es? Sí. La moderación a la hora de comer, ¿sabemos a qué nos referimos? Sí. La diabetes, ¿la entendemos mejor? Sí. ¿Hay que volver a hablar de ella? Pues si hace falta volver a hablar de ella, volvemos a hablar de ella. Hay que ser redundante en todo esto, repetitivo, ir ampliando, o sea que vamos a seguir en esta línea. Gracias, don Manuel. A ti. Don Guillermo. Bueno. Está en su casa cuando quiera, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Adiós. El Almendrero, Radio Valsequillo. Vamos a llegar al final de la primera hora del Almendrero y enseguida con la segunda hora, con los niños y con la infancia, con el cine, con la quiniela, con la información, la música y el entretenimiento de la última hora del Almendrero de esta semana. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda. Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Este es un espacio reservado para la publicidad. Si quieres que tu empresa o negocio se anuncie en Radio Valsequillo, ponte en contacto con nosotros a través de los teléfonos 928 57 12 35 o 660 747 046. Infórmate de nuestras tarifas, te sorprenderán. Que nadie calle tu verdad. No tengas miedo. Que nadie te ahogue el corazón. No estás sola. Que nadie te... 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Es un mensaje de la Consejería de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Valsequillo. Fue de repente. Íbamos por la carretera y vimos un árbol que venía de frente. Venía a toda velocidad y, claro, intenté esquivarlo, pero el árbol se me echó encima y se empotró contra nosotros. No te engañes, no era el árbol. Eras tú el que conducía con exceso de velocidad por una carretera secundaria. La mayoría de los accidentes con víctimas mortales y heridos graves se producen en carreteras secundarias. Por eso, cuando circules por ellas, adapta tu forma de conducir. Cruces, adelantamientos, cambios de rasante y curvas requieren extremar la precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. El Almendrero, Radio Valsequillo. Segunda hora del Almendrero y vamos a comenzar esta segunda hora con la conmemoración de esta jornada histórica, el 20N, el día en que se conmemoran los derechos de la infancia, los derechos del niño. Ya se encuentran aquí nuestras compañeras del programa Estelado y Colorines, tanto Guasimara como Caterina, acompañados de un montón de niños que nos van a explicar qué es esto del 20N, del Día de la Infancia. Hola, buenos días. Hoy vamos a empezar un programa de radio con un grupo de niños y niñas que se encuentran aquí con nosotros esta mañana. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Perdónenme una preguntita, a ver, pero ¿por qué están todos y todas aquí hoy? La verdad que me habían dicho que unos niños y unas niñas iban a pasar hoy por aquí, por la radio, pero es que no tengo ni idea de por qué quieren estar aquí. Bueno, ¿tú no sabes qué día es hoy? Pues la verdad que no. ¿Tendría que saberlo? Hoy es 20 de noviembre. ¿Y qué día es ese? Pues ¿cómo no vas a saberlo? Parece mentira. Vamos a ver, ¿y tan importante es el 20 de noviembre que tendría que saberlo? Pues claro, ¿tú no sabes que hoy es 20 de noviembre, el Día Internacional de los Derechos de la Infancia? Sí, y fue en 1989 cuando se aprobó una ley sobre nuestros derechos. Ah, vale, lo siento mucho, pero es que no me acordaba. Pues nada, ahora les dejo a todos ustedes la palabra para que me expliquen un poquito de qué va eso de los derechos, porque la verdad que no tengo ni idea. Buenos días, mi nombre es Milagro y hoy abrimos las puertas en la radio a todos y todas las niñas del mundo. Como han podido escuchar, hoy aquí, por ser este día de la infancia, hoy día muy importante para nosotros. Aquí en la radio queremos que se nos escuche y ejercer nuestros derechos a participar. Los niños y niñas también formamos parte de la sociedad y queremos que nuestras ideas e ilusiones se oigan. Oye, Milagros, ¿y cuáles son esos derechos? Bueno, algunos de los derechos es el derecho a ir al colegio, otro es el derecho de jugar y otro es el derecho a comer. ¿Derecho a comer? Pues claro, ¿crees que no es importante? Ah, pues yo pensaba que todos los niños y niñas comían todos los días como nosotros. ¿Tú crees? Perdona que interrumpa, pero hay muchos niños y niñas en el mundo que no comen todos los días como nosotros. Y aparte, ni van al cole ni nada. También tenemos el derecho a un nombre y una nacionalidad, que me lo dijeron mis padres. Pues sí, y lo más importante es el derecho a ser feliz, pero para eso tenemos que tener todos los derechos que hemos nombrado. Pues el derecho a que nos escuchen, el derecho a participar en los que nos interesa y guste. Ayudar a quien no lo necesita. A no discriminar a nadie por su físico, su forma de pensar o nacionalidad. Otro de los derechos es el derecho a que nos cuiden cuando estamos enfermos, el derecho a tener familia, pues no sé cuál más, pero sé que tendrán que haber muchos más. Bueno, bueno, bueno, a ver, aquí estamos hablando mucho de derechos, pero ¿y ustedes no tienen obligaciones? Pues yo creo que sí. A ver, dime Rita, dime uno de los compromisos o obligaciones que tienen los niños aparte de los derechos. A venir al cole y hacer los deberes. Ah, vale, y a ver, ¿alguien más sabe algún otro deber o compromiso? A ver, dime Mohamed. A cuidar los materiales escolares. Ah, vale, y a ver, ¿alguien más sabe por ahí algún otro deber o deber? A mantener el cuidado con el entorno. A mantener el cuidado con el entorno. Y ayudar a quien ayudar a quien lo necesite. Y otro deber es ayudar a quien lo necesita. ¿Y usted esto de eso lo cumple o no es así que lo estoy diciendo ahora porque estoy en la radio? Pues yo creo que sí. Y también yo tenía una. A respetar a los compañeros y no reírse de ellos porque todo el mundo tiene defectos. Y a compartir y resolver los problemas que se entreguen entre los compañeros. A no discriminar a nadie por su físico, su forma de pensar o nacionalidad. Muy bien, todos estos deberes que están diciendo y compromisos son cosas muy importantes que tienen que hacer todos y todas. Para eso también lo estamos diciendo aquí mediante la radio, para que todos estos niños que están escuchándolos en el día de hoy respeten pues todos los derechos y estos compromisos que tienen. ¿Vale? Bueno, a ver a los oyentes, porque en realidad hemos empezado este programa con unos niños que y no hemos dicho ni cómo se llaman. Yo quería decirles que es un programa con niños que no son de España y tienen otras nacionalidades. Ahora cada uno me dice el nombre y de dónde viene, aunque sabemos que también hay otros que vienen de aquí. A ver, Tim. Pues yo me llamo Rita y soy de Canarias. Y yo me llamo Mohamed y vengo de Sahara. Yo me llamo Anderson y soy de Colombia. Yo me llamo Milagros y vengo de Argentina. ¿Lo ven? Aquí hay una multiculturalidad en Valsequillo. Bueno, lo que estamos hablando de los derechos, hay un derecho que es el derecho a participar, ¿no? Sí. Sí. Y ustedes quieren que se les oiga y que aquí en el pueblo se sepa qué es lo que opinan los niños del pueblo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que ustedes cambiarían o que quisiesen que pusieran aquí en el pueblo? Para ver si se llega a oídos de quien pueda cambiarlo y se pueda cambiar. A ver, dime, Rita. Que ponga más tiendas porque si no, nos aburrimos. ¿Porque quieres ir de compras todo el día? Claro, no aparte por comprar, sino para también divertirnos y ir a las tiendas a visitarlas. Vale, aparte de las tiendas, Mohamed. Que ponga rampas en el parque de la barrera y también que haya un instituto en la barrera y que cambie la cancha. Vale, ¿la cancha qué le pasa? Porque está un poquito... ¿De pillada? Sí. Vale, o sea que para jugar se nota que no pueden. No pueden como otra normal. Vale, y en cuanto a las rampas, ¿a qué te refieres? Para que sepan los oyentes. Para saltar por el sky y la bicicleta. Vale, o sea, para hacer deporte, sí, jugar sí. Y divertirse, muy bien. A ver, ¿alguien por aquí tiene alguna idea más de cambio que se pueda hacer en el municipio? Sí, también me gustaría que hubiesen más verbenas y que las hiciesen más pronto, porque algunos padres no nos dejan ir tan tarde. ¿Y tú a qué hora la pondrías, Milagros? A ver. Sobre las 7. ¿Sobre las 7 empezar la verbena? Sí. Para que los padres después te puedan ir, te dejen más tiempo, ¿no? Sí. Porque normalmente se hace más tarde. Sí, sobre las 10. Ah, pues ya nos están escuchando, las verbenas a las 7, por favor. A ver... ¿Algo más que quieran apuntar? A ver. Y pues que colocaran una biblioteca en la barrera y que arreglaran la piscina de aquí Valsequillo. ¿Y qué quieres hacer con la piscina? A ver. Que la colocaran más hondas porque es muy pequeña. Más hondas porque es muy pequeña y más grande, me habías dicho tú también, ¿no? Exactamente. Vale, vamos a aprovechar, ya que estamos hablando también de los compromisos, en el caso de que esto fuese escuchado y realmente se llevase a cabo algo de esto, alguna de estas instalaciones pues se modificasen o se hiciesen las verbenas antes, ustedes también tendrían que comprometerse a algo, porque claro, están pidiendo, ¿no? Pero a cambio también tienen que comprometerse. ¿A qué se comprometerían ustedes en el caso de que les diesen todo eso que a ustedes les gusta y quieren? Pues yo pienso que la biblioteca, como decía Anderson, pues cuidar los libros, no pedir tanto préstamo, más de 2 libros o algo así. Vale. Normas en una biblioteca justa. ¿Y en cuanto a las canchas y demás? Y que también, porque la cancha, hay una cancha pequeña dentro de la cancha grande y me prefiero que lo pongan al lado. Al lado, vale, pero tú, vale, imagínate que te pongan la cancha y todo lo que tú quieres, tú la cancha... A cambio de que te pongan la cancha, ¿qué harías? Jugar y cuidarla, ¿no? Sí. Vale. No tirar piedras y basura. Exactamente, porque muchas veces pedimos, no tan todo, pero después nos respetamos y lo mantenemos todo un poquito sucio. Vale, esto va para todos y todas las oyentes. En el caso de que todo esto que se está pidiendo, pues se lleve tarde o temprano a cabo, pues se cuidaría todas estas cosas. Y aparte, en el caso de Milagros, que por ejemplo estaba diciendo que quería las verbenas pues un poquito antes, porque los padres no los dejan estar hasta tan tarde, ahí también tendrían que tener un compromiso con los padres, ¿no? Sí, y comportarnos y estudiar. Vale, comportarse, estudiar y aparte llegar a la hora, a lo mejor que dicen los papis, ¿no? Vale, o sea, se trata de respeto, compromiso y confianza con los padres. Vale, muy bien. Pues a ver, ¿alguien más quiere decir algo que ahora aprovechen que no están escuchando? Si se les ocurre... No, a ver, ¿no? Vale, pues sigue, a ver, Caterina. Bueno, aparte de estas cositas que hemos pedido así para el municipio, que ustedes quieren para disfrutar, ya hemos hablado de los derechos, los deberes, necesitan esto en el municipio, pero aparte a lo mejor también necesitan otras cosas de otras personas, vamos, como pueden ser... Los profesores, los compañeros, los familiares. Que los profesores a veces, por ejemplo, en el instituto ponen parte cualquier cosa, como que. Como por ejemplo vas tirando basura. Hombre, pero es que no se tira basura. No, en la papelera. Ah, vale, los partes son. O vas hablando con un amigo, pedirle goma, por ejemplo, afilador o algo, y te ponen parte. O parte grave. Bueno, ya eso es cuestión de hablarlo con los profes. Las normas están establecidas en los centros, igual que aquí en el pueblo. Y bueno, en ese sentido, pues el parte se lo merece quien se porta, a lo mejor, o no está llevando a cabo las normas. Vamos a ver qué dice Rita. Pues que los profesores sean justos en su momento, que no le den la razón al otro, porque si a lo mejor hay algún que otro que tiene un tío o un primo o un padre profesor, y después, claro, si él hace la maldad, la culpa se la echa al otro. Al otro. Bueno. Y que sean justos en su momento, no siempre. ¿Y ustedes qué harían en el caso de que viesen algo que no ven ustedes como correcto? ¿Qué harías tú? Pues yo me quejaría en primer lugar porque, vamos, como que echarle la bronca al culpable y dejar al santo con un parte, no me mola a mí. Vale, uno de los derechos de ustedes, por ejemplo, es el respeto, ¿no? Deben respetarlo. Sí. Y en el caso de que no te sientas respetada o que veas algo que esté mal, pues te diriges a esa persona o al profesor, si es el caso del profesor, que hablando se soluciona todo. Sí. Vale, ¿qué más necesitarían ustedes de estas personas? Vamos, que no es de lo que es el pueblo, que aquí estamos hablando más bien para los políticos, de que pongan parques, canchas, pero también hay que pedirles cosas a los profesores, a los compañeros y a los padres. ¿Qué les pedirían ustedes a los compañeros, a los padres? A ver, Anderson, ¿a quién le pedirías tú? Pues le pediría a los del colegio que colocaran, que hicieran más excursiones para uno visitar sitios nuevos. Muy bien, ¿excursiones como a qué sitio o de qué tipo? Parques de recreaciones o etcétera. Cosas en las que también aprendan, es decir, una forma de divertirse pero a la vez aprenden. Muy bien. ¿Rita? Pues me gustaría que él también le pusiera un tipo de paro a los niños. ¿De paro? ¿Y eso qué es? Porque nos dé un tipo de dinero. ¿Sí? Para los niños, para poder comprar cosas, para hacer algo. Pues entonces me da que yo voy a regresar a mi infancia, voy a dejar de trabajar y me vuelvo niña de nuevo, a ver si me dan paro a mí también. Es que vamos, no nos alcanza. El que no les alcanza. La paga mensual no les alcanza, ¿no, Rita? Pues eso yo creo que está un poco complicado. Como dice Caterina, nosotros, yo me apunto también, nos vamos las dos a la infancia de nuevo. Pero bueno, por decirlo, Rita, a lo mejor te oye alguien y dice... Es una idea tuya y claro, un deseo, por decirlo así. A lo mejor quizás se cumple, pídelo para Reyes, a ver si se cumple. Pues se lo pido a los del... ¿A los Reyes Magos? Sí, que no me lo traigan los de Valsequillo. Vale, pues que lo apunten por ahí. Bueno, y si quieren decir algo más, porque es importante, de los padres, a ver, ¿no le piden nada a los padres? A los padres no, sino al municipio, que pongan un parking de coche. Ah, para los aparcamientos de los coches. Porque a veces los coches aparcan dentro de la carretera, ¿ves? Porque no hay hueco. Bueno, vale, pues otra opinión más. Pues bueno, aquí vemos que tenemos niños que piden y piden y piden, que es uno de sus derechos también el que sea escuchado. Así que ya saben los oyentes y ya sabe quien puede hacer algo, que aquí hay muchos niños que viven en Valsequillo con muchas ideas muy interesantes y otras muy realistas también. Pues nada, sí, hemos comentado, como hemos dicho anteriormente, pues ya todos los derechos, han ejercido en estos momentos pues estos niños su derecho a participar, a que se les escuche, y bueno, ya vamos dando por finalizado este programa, espero que todos y todas hayan disfrutado, se hayan enterado bastante bien, que yo al principio estaba un poquito despistada y no sabía muy bien de qué iba eso del 20 de noviembre, pero bueno, ya con la intervención de todos ellos y todas ellas, pues ya me he quedado más claro qué es eso de los derechos de la infancia, y sobre todo he escuchado los deseos y las ilusiones y las ganas que tienen los niños pues de tener cosas en este pueblo y de poder disfrutar y aprender con ellas. Antes de finalizar, que terminaremos leyendo un poema, pues darle muchas gracias a todos los oyentes por estar escuchando este programa y sobre todo pues a los niños y niñas que han participado hoy aquí. También les invito a que se despidan y digan cualquier cosa que se les haya quedado atrás o que quieran decir. A ver, Mohamed, venga, para ir despidiéndolo. Yo el otro día estuve enfermo. Sí. Y fue a pedir la revisión médica y me dijeron hasta la semana que viene. Por ejemplo, una persona está enferma, no puede quedar una semana enfermo. Claro, y vale, que hay mucha lista de espera, ¿no? Sí. Entonces tú sigues pidiendo, vamos a finalizar y seguimos pidiendo, señores. Muy bien, vale, también ya está dicho todo, ahora nos vamos despidiendo. Y a ver si otro día volvemos a traer a estos niños que dicen muchas cosas. A ver. Pues bueno, ya nos estamos viendo, pues yo le digo adiós y le mando un fuerte abrazo. Y pues no sé, que esperamos que se los hayan pasado bien con nuestro tipo de programa e intentaremos repetirlo, ¿no? ¿Le gustaría repetirlo? Aprovecho para preguntar. Claro, si te parece. Sí, sí. Vale. Pues bueno, vamos a hacer un adiós en conjunto, que se nos oiga fuerte por los micrófonos. A ver, únanse a ver. Una, dos y tres. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, pues nada, muchas gracias. Y como dije antes, voy a finalizar, en este caso yo, pues leyendo un poema, sobre los deseos de un niño o de una niña. Dice: quiero que me digas eso que quiero escuchar, para ganar seguridad en mí misma o mí mismo. Quiero que me prestes atención, para saber que mis aportaciones hablan para los demás. Quiero que me abraces, para sentirme querida y valorada. Quiero tener tu respeto, para aceptar que todos y todas tenemos diferencias. Quiero que me apoyes, para adquirir la confianza de todos y todas. Quiero que creas en mí, para llegar a ser una persona decidida, defendiente de mi integridad. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a todos y a todas y esperemos que hayan disfrutado con este programa. Pues muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos han visitado para celebrar este Día de la Infancia. Y como no hay noche sin día, ni día sin noche, no puede haber un Día de la Infancia sin la lectura del Manifiesto de la Infancia, que va a realizar la concejala de Educación del Ayuntamiento de Valsequillo, Elsa López. Cuando quieras, Elsa. Manifiesto del 20 de noviembre. Día Internacional de la Infancia. Detrás de la mirada de un niño o de una niña se ahogan muchas palabras, coherentes, sinceras, limpias, que lo único que anhelan es contribuir a un mundo mejor, un mundo seguro, previsible y en paz. Hacerles un hueco, escucharlos, debería ser nuestro compromiso para pasar por este mundo sin dejar rastros de destrucción, odio, violencia y dolor. La perspectiva de un niño, su inocencia y su forma de vivir y entender la vida, las cosas, nos debería ayudar a mirar con otros ojos, a movernos y actuar, no quedarnos inmóviles e impasibles al borde del camino. 20 años se cumplen de la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 20 años de trabajo, de esfuerzo, de proyectos, de metas, de sueños, de ilusión en la protección y defensa de los niños y niñas. Desde este grupo de gobierno, nuestra meta, nuestra ilusión es que los derechos recogidos en esta convención sean conocidos por todos y todas, porque todas y todas debemos ser conscientes de nuestro pequeño gran papel en este proceso. Somos responsables de la observación de esto y también de su cumplimiento. El esfuerzo emprendido por este grupo, de la mano de la escuela, la familia y la comunidad, en hacer de esta etapa fundamental del ciclo vital una etapa de juego, de alegría, de afecto, de libertad, de seguridad y de participación. Porque nuestro interés está dirigido a contar con ellos, con ellas, a escucharlos, a que sean protagonistas en la construcción de su entorno, de su vida. El Almendrero, Radio Valsequillo. Pues enhorabuena a todos los jóvenes del municipio de Valsequillo, a toda la infancia. Hoy es su día, que lo disfruten y que algunas de las cosas que se han dicho, pues que sirvan para aprender, para comprender y también para reflexionar, para que en un día como el de hoy, su día, el día en que se conmemora el Día de la Infancia, no solamente se queden en los derechos, sino también en los deberes. Esa es la forma en que el árbol crecerá recto. 12 y 28. Cayó la luna, se apaga el farol. Charla taller desarrollo comunitario y entorno asociativo. El próximo 20 de noviembre a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de Tenteniguada. Charla sobre desarrollo comunitario y el entorno asociativo. Todo es mentira. Para más información acércate al Centro de Información Juvenil en el Bajo del Mercadillo. Organiza Área de Juventud del Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo y Asociación Cultural de Tenteniguada. Colabora Cabildo de Gran Canaria. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural me gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Anoche soñé contigo. Mírale al chaval, mírale esta foto. ¿A ver? ¿Ves esta foto? Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú, qué es esa? En internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Y como cada viernes, vamos a empezar con nuestras recomendaciones para el fin de semana. Hoy con dos películas, un superclásico de la historia del cine y otra que es el principal estreno de esta temporada, bueno, de esta semana, mejor dicho, y que a buen seguro hará las delicias de aquellos a los que les gusten las películas catastrofistas. Vamos a empezar. ...2002, esa fecha que está aterrando a muchísimas personas... ...porque según el calendario maya... ...es el año en el que se acaba el mundo... ...ese es el origen de esta película... ...2012... ...y el argumento principal... ...la profecía de los mayas... ...fueron capaces de adelantar el fin del mundo... ...y no el fin de su civilización... ...pero en fin, bromas aparte... ...esa predicción a la que muchos le hacen caso... ...se llevó al cine en forma de 2012... ...el fin del mundo... Las víctimas se refirieron al calendario maya, que predice que el fin del mundo será el 21 de diciembre de 2012. No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo. El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Está empezando. Los mayas lo sabían. La Biblia. Es el fin del mundo, amigos. Yellowstone se ha convertido en el volcán más grande del mundo. Papá, ¿qué ha sido eso? No mires atrás, mírame a mí. ¿Me ves asustado? ¿Qué? Hay que llegar al aeropuerto. Mirad. ¿Dónde vamos? El gobierno construye esas naves. El momento en que dejamos de luchar por los demás. En ese momento perdemos nuestra humanidad. El Almendrero. Radio Valsequillo. 2012 es el principal estreno de esta semana en nuestras carteleras. Y una semana más, y ya vamos por la entrega 20. Vamos con otra de esas 50 pelis que hay que ver antes de morir. La de hoy. Con una banda sonora conocidísima y con un título que todos conocemos. Y si no la has visto, ya sabes lo que tienes que hacer este fin de semana. Lo que el viento se llevó es más que una película. Nació ya convertida en leyenda y con el paso del tiempo se ha situado en un lugar privilegiado, lejos de críticas o modas. Todo comenzó cuando el productor David O. Selznick compró los derechos de una novela escrita por Margaret Mitchell, una historia de amor ambientada en el sur de Estados Unidos antes, durante y después de la Guerra Civil. ¡Qué emocionante! Lincoln reclama voluntarios para luchar contra nosotros. ¡Qué necedad! ¿No saben ustedes pensar en algo más importante? ¡Pero esa guerra, señorita O'Hara! Todo el mundo corre a alistarse ahora mismo y yo también voy. ¿Todo el mundo? Cuando el libro se convirtió en número uno de ventas en todo el país, Selznick comprendió que tenía un auténtico filón entre sus manos. La elección de los protagonistas se convirtió en una cuestión nacional y el papel femenino, el de Escarlata, en el más deseado por todas las actrices de Hollywood. Pero ninguna reunía los requisitos que buscaba David O. Selznick. I love you. Si la búsqueda de Escarlata se había convertido en un problema, todo el mundo estaba de acuerdo en que solo había un actor que podía dar vida al protagonista masculino. Kathleen, ¿quién es ese? ¿Quién? Ese hombre que nos mira y sonríe. Ese moreno insolente. Pero hija, no lo sabes. Es Red Butler. Es de Charleston. Tiene una reputación terrible. Red Butler no podía ser otro que Clark Gable. Después de cientos de pruebas, David O. Selznick iba a anunciar a bombo y platillo a su Escarlata O'Hara. Era Paulette Goddard y parecía que solo un incendio que arrasara Hollywood podía arrebatarle el papel. Pero ese incendio se produjo. Dios mío, ¿qué es esto? Nuestros valientes soldados incendian los almacenes de la estación. En los vagones hay municiones suficientes para volar toda Atlanta. Se iban a quemar los decorados de la película King Kong para que sirvieran en una de las escenas claves del film, el incendio de Atlanta. Y fue entre el fuego cuando encajó la última pieza de este inmenso puzzle. Al rey Selznick le presentaron a su princesa, Vivian Leigh. El reparto se completó con Leslie Howard como Ashley, enamorado de Escarlata, y Olivia de Havilland como Melania. Hasta tres directores llevaron las riendas de la película. George Cukor fue el primero, pero pronto fue destituido por sus continuas peleas con Clark Gable. Ya ha empezado la guerra. Le sustituyó Victor Fleming, íntimo amigo del actor, pero cayó enfermo y Sam Good se puso al frente del equipo durante unas cuantas semanas, hasta que Fleming se recuperó y terminó la película. Lo que el viento se llevó se estrenó en Atlanta el 15 de diciembre de 1939 y en la gala de los Oscars de 1940 era candidata en 13 apartados, la película más nominada de la historia hasta el momento. And now let's get right to it. The awards of 1939. First, the technical awards. Y cuando comenzó la ceremonia fue acaparando premio tras premio: fotografía, montaje, dirección artística, hasta un total de 9. Victor Fleming ganó el Oscar al mejor director. Spencer Tracy entregó a Vivian Leigh el de mejor actriz. Y Hattie McDaniel, la inolvidable Mami, se convirtió en la primera actriz de color que ganaba un premio de la Academia. My heart is too full to tell you just how I feel. And may I say thank you and God bless you. David O. Selznick, el auténtico creador de Lo que el viento se llevó, recibió esa noche 2 estatuillas, el Oscar a la mejor película y un premio especial por su contribución al cine. Pero lo que hace grande a Lo que el viento se llevó no son ni premios ni galardones, ni la espectacularidad de algunas de sus escenas, sino la mirada de los espectadores que 70 años después de su estreno siguen disfrutando y emocionándose con los apasionados amores entre ese galán del sur. Escarlate, bésame, bésame. Y esa caprichosa, coqueta, pero decidida mujer llamada Escarlata O'Hara. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. El almendrero. Radio Valsequillo. Pues ahí está, Lo que el viento se llevó. Otra de esas películas que hay que ver antes de morir. ¿Tú has visto Lo que el viento se llevó? Sí. Mentiroso. 2 veces la he visto. ¿Tú no has visto Lo que el viento esa se llevó? Película ¿tú tiene no la has visto? Esa película tiene 40 y tantos años. Me quisiste en... Tiene 70 años. ¿Cómo 70 años? Como 70 años tiene. Hasta sé el que la... ¿El que la dirigió? Esa. Mm. Y Cantando bajo la lluvia, más o menos tienen el mismo tiempo. No. No. No. Pero tú no la has visto. Me quisiste engañar con La ley del silencio, que no la has visto. ¿La ley del silencio? Esa no la has visto tú. Que no la vi. No la has visto. Y La muerte tenía un precio. Esa sí. Y El feo, El bueno y El malo y El gilipollas también lo vi. Madre mía. ¿Sabes? Publicidad. Este es un espacio reservado para la publicidad. Si quieres que tu empresa o negocio se anuncie en Radio Valsequillo, ponte en contacto con nosotros a través de los teléfonos 928 57 12 35 o 660-747-046. Infórmate de nuestras tarifas, te sorprenderán. Vas conduciendo, intermitente, giro, moto, segunda, moto, freno, paras. Esto es todo lo que pasa cuando conduces, y esto cuando además tienes una conversación por el manos libres. Vas conduciendo, no estoy de acuerdo, intermitente, te lo repito, giro, decide tú, moto, tú eres el jefe. Paras. Casi la mitad de los accidentes mortales se producen por distracciones al volante. Todos sabemos cómo evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Actividades en conmemoración al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Miércoles 25 de noviembre, Teatro Luz más Luz. Lugar Infecar. Salida a las 4:30 de la tarde. Es gratuita. Teatro Luz más Luz. No te lo pierdas. En un entorno natural y cercano, el esfuerzo de nuestros agricultores, ganaderos y artesanos se refleja en los productos de San Mateo, Santa Brígida, Valsequillo y Tejeda. Visita nuestros mercadillos. Calidad y tradición al mejor precio. Es un mensaje de la Mancomunidad de Medianías de Gran Canaria y la Obra Social de la Caja de Canarias. Actividades en conmemoración al 25 de noviembre. Día Internacional contra la Violencia de Género. Martes 24 de noviembre. Charla La Mujer en Palestina. Ponencia a cargo de UNRWA. Hora a las 7:30 de la tarde. Tendrá lugar en el Teatro Jacinto Suárez Martel. Te esperamos. La Mujer en Palestina. Que nadie calle tu verdad. No tengas miedo. Que nadie te ahogue el corazón. no está sola. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Es un mensaje de la Consejería de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Valsequillo. El Almendrero, Radio Valsequillo. Te va a coger Fefa ahora y vas a creer en Dios. ¿Por qué? Hombre, por lo que acabas de decir. ¿Estamos en abierto? Ahora sí, y antes también, cuando dijiste el bueno, el feo, el malo y lo otro. ¿Y qué fue lo otro? Dilo tú también, hombre. Ahora te cuento. ¿Por qué ganar trillones cuando podíamos ganar billones? La superquiniela de Radio Valsequillo. ¡Arriba de años! ¡Peligro! ¡Ela! ¿Por qué no te callas? O sea, es un auténtico naf. Bueno, vamos para allá. Dice tu mujer que le lleves un cilantro. Vale. Vale. Fefa. ¿Y pan? Fefa. ¿Qué? ¿Un cilantro y qué más? Sí. Un cilantro y dos panes. ¿Y dos panes? Sí. Vale, vale, vale. Mira, a ver si lo dejo coger con este niño, porque lo tengo a cuatro. Uno quiere ponerse su línea de tres. ¿Quién? ¿Y ya hemos... usted la va, yo te voy diciendo de aquí y él la va cogiendo. ¿Pero tú dónde estás? Aquí en el balcón estoy, fíjate. ¿Y qué pasa? ¿Qué problema hay? ¿Eh? ¿Qué problema hay? Oye. Espera. Mira. Deja ver si se pone aquí en el suelo. Jorge, mira. A Yossi no está. Está ella sola con el niño. Ve, si no está. Lo siento. Ah, bueno, pues nada. Tú me votas el Madrid y el Barça y si quieres te vas. Ustedes van diciendo que yo te voy diciendo de aquí. Ah, vale. ¿Tú escuchas bien? Lo que yo no le apuesto, ¿qué quieres? ¿Tú escuchas bien? No. Uy, pa, ¿qué pasó? Héctor, que está... Ah. Se fue el padre y estará molesto. Ah, amigo, claro. Y esto que es padrero... Bueno. Que pues ellos se acaba de marchar y estaba llorando porque se fue el padre. Ah, amigo. Pues deja ver si oigo con los coches. Ustedes vayan apuntando ahí que yo estoy diciendo. ¿Eh? Ah, vale. Ya empezó ya a que cae este. Hola, soy Damián Suárez. Hola, Damián, ¿qué tal? ¿De quién es la quiniela hoy? La quiniela es de doña María del Carmen Estupiñá. La taxista número 3. Bueno, pero eso va a salir en antena, ponla ya. ¿La pongo ya? Sí. Venga. ¿Tú crees que se fuera por el barranco? Pues venga, acércate más y habla más alto. Vamos a ver. Si suena la emisora, ¿me tengo que ir? Pues vamos a ver, esperemos que no suene. Vamos a ver, doña María. La parada, vuelve a repetir la parada número 6. 3. Número 3 de Valsequillo, doña María del Carmen. Doña María del Carmen. Dime. Espino. Ah, Espino. ¿No te cuenta? La parada número 3 de Valsequillo, que el otro día cogió 9. Vamos a ver, doña María. Tenerife, Sevilla. Villarreal, Valladolid. 1. Jerez Sporti, de Gijón. X. Español Getafe. 1. Español Getafe, vamos a ver. Deportivo Atlético de Madrid. 1-2. Real Madrid Racing. Es un 1. De Santander. 1. Es un 1. Tú sabes quién es el Real Madrid, ¿verdad? Sí. Mallorca. Buenos días. Mallorca Armería. X. Osasuna Valencia. 1-2. Tú sabes quién es el Valencia, ¿verdad? Más o menos. Es el tercero o el cuarto aquí de la Liga Española. Málaga. Adiós, buenos días. Ve, háblate un poquito. Ve para que hables un poquito. Málaga, Zaragoza. X. Levante, Córdoba. 1. Adiós. Gracias, Benito. Adiós, Agustín. Don Agustín Peñati. Salamanca, Hércules. 2. 1 X. Tú te callas. ¿Cómo dijiste? X. Murcia, Real Unión. 1-1. Elche, Betis. X. Elche, Betis. Girona, Cádiz. 1-2. No. Es 1-1. Y el pleno 15, Atlético de Bilbao. Barcelona. O sea, a ese le ponemos un 2. Es un 2. Un 2. A ese le ponemos un 2. Un 2. Ahora, el pleno al 15, ¿dónde se lo ponemos? Ah, tú, Miguel, que sabes más. No, vamos a ver, Tenerife-Sevilla. Vamos a ponérselo a Tenerife-Sevilla. Un 2. Hola, Ramoncito. ¡Mierda! No digas eso que va a salir por la radio. Malcriado. Un 2. María, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 variantes. Es un disparate, hombre. Ya, coño, si saliera tú. Si saliera. Mira quién viene ahí. Ya, si hubiera venido antes, hubiera... Ya, coño. Por 5 minutos. Que hubieras ayudado aquí a decir la quiniela. Tu madre ya la ha hecho dos veces. Sí. Y es la más suerte que tiene. Ah, entonces vas a salir en la radio hoy. Hoy va a salir la radio otra vez. Otra vez. Sí, señor. Sí, va a salir la radio, sí, mujer. ¿Por qué? ¿No te gusta que salga la radio? Sí, sí. Habla más alto para que se te oiga. Y vamos a ver, tú la otra, ven aquí, ven aquí. Chacha, ven aquí. ¿Cómo te llamas tú? Lidia. Ah, Lidia. Ah, coño, yo tengo una prima que se llama Lidia. ¿A ti te gusta que tu madre salga por la radio? Sí, que sí, se dé a conocer. Claro. La parada número 3 de Barceguillo. Doña María del Carmen Espino. Espino. Así que, para arriba voy. A todo el tiempo. Para arriba voy a ver cómo sale esta quiniela hoy. Está un poquillo aburrida, no hay ni Viva España, ni Viva Canarias Libre, ni nada de eso. Oh, es que no hay más nadie, sino no hay más nosotros nadie, solos sí, aquí. Sí, no está ni Antonio. Está todo el mundo ocupado. ¿Sí? Porque hoy le tocaba la quiniela a José Luis, a su Luis Peñati, el hijo de Pepe Sánchez. Entonces no es Peñati, pero... entonces José Luis Sánchez. No, José Luis Sánchez, Peñate, no, Sánchez Peñati. Sánchez González. Ah, Sánchez González. Hola, buenos días. Pues como no estaba Apple, la dejamos para la semana que entra. Y en esto y en la otra, la quiniela se ha terminado, ¿sabes? Y esperemos que hoy tengamos el pleno al 15. Bueno, adiós, buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nada, estuvo tranquilita, ¿eh? Hola. ¿Qué? Que estuvo tranquilita. ¿Y ya la borraste? No, ya acabó. Si todavía quedaba un poco... Que no quedaba nada. Un poco de grabación. No quedaba nada. No, es que me encontré más adelante, me encontré a dos personas y empezamos ahí a hablar un rato. Ah, pero claro, me la traes a última hora, de más, lo hago a la carrera. Ya está. Ah, claro. Pues venga, vengo. Fefa. Sí, mira, ¿qué? ya me pongo ya que voy a dos costas este. A ver, ah, no, yo se despertó otra vez. Ah. Todo mío. Venga, dime. Venga, vamos. Ahora. Casilla 1, Tenerife-Sevilla. 2. 2. Muy bien. Miguel, 2. Muy bien. Villarreal-Valladolid. X. 1. 1. Gana el 1. Jerez-Sporting. 1. 2. X. X. ¿Qué dijo Mari? Mari dijo... 1. ¿Al micrófono? Yo dije X. Perdón. ¿Mari qué dijo? Mari dijo Jerez-Sporting X. Pues gana la X. Mari tiene el voto de calidad, de desempate... Español-Getafe. 1. Español-Getafe. Español-Getafe. 1. Yo digo también 1, sí. Creo que el español... Sí, el español. Deportivo-Atlético de Madrid. El Atlético no levanta cabeza ni en broma, ¿eh? 1. Está estancado. 1. 1. Casilla 6. 1. Es 1-1. No. Real Madrid, Racing de Santander. 1. Es 1-1. Messi. 1. Y vamos a ver. Al Real Madrid. No, sí, 1-1, pero que no él lo coja él de la radio. Como yo que estoy diciendo. Pero te callas. Tú sabes lo que pasa. Que él no quiere decir Real Madrid para que después no se ponga que si para acá, que si para allá. Sí, y claro, pone el 1 nada más. Es muy listo. No, listo no, es lo que hay. No, me adelanto a los acontecimientos. El Madrid, claro, es imposible que pierda contra el Racing. Y más, y que va a jugar Ronaldo. Pero es imposible, vamos. Vamos, si el Madrid pierde contra el Racing, te cuento yo lo que hago. No. Si va de capa caída, que Ronaldo tampoco va. Mallorca-Almería. 1-1. Yo me la juego aquí a la X. ¿A la X? Sí, pero el Mallorca no va a ganar 6 partidos pues mira, seguidos en casa. Doña María también puso una X. No, bueno, como estoy en minoría no sirve para nada. Pero ese es un signo perdido, ¿eh? El Mallorca no va a ganar 6 partidos seguidos en casa. No, pero que va la X. No, pero el voto de calidad del invitado es en caso de empate nuestro. La invitada es un empate. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque ustedes ganan 2-1. Vamos a ver. Messi, ¿qué dijiste tú? 1. ¿Y tú? X. ¿Y yo X? Ah, entonces sí, gana la X. Gana la X. Casilla 8, Osasuna-Valencia. 2. 2, venga. Málaga-Zaragoza. Do. Do. Yo digo dos también. Pues gana el 2. Y ahora entramos en la segunda división. Cuidado que aquí siempre estamos fallando, ¿eh? La verdad que en sí. En segunda división yo no sé qué estamos haciendo, que estamos fallando mucho. Donde más fallamos en la segunda división, sí señor. Venga, Levante Córdoba. Yo. ¿Quién está pasando por ahí? Oh, eso es un camión por lo menos, ¿no? ¿Y dónde está eso? A ver, eres tú. Sí, dime ahora, dime. Es que no oí porque pasó un camión. ¿Y tú cuando la pite? Sí. ¿Qué dijeron? Levante Córdoba. X. Yo digo 1. Levante Córdoba. Sí. 1. Canal 1. Sí. Salamanca Hércules. Oye, ¿esto es un derbi? No, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana. Ah, pero son dos de cabeza, ¿verdad? El Hércules y el Salamanca media tabla. Yo digo X. Dos. X. Gana la X. Murcia Real Unión. Yo digo X también. X. Pepa. X. Elche Betis. Dos. Dos. X. Gana el X. Digo el 2. El Chiveti. Gana el 2. Gana el 2. Girona Cádiz. 2. 1. Yo me voy a la X. ¿Y qué dijo Mari? 2. 2, pues gana el 2. Gana el 2. Y atentos, pleno al 15. 1. Sí, hombre. Sí, pero es que me prepara, guapo. ¿Eh? Provocante. Bueno, se va a llevar una sorpresa el Atleti. Yo creo que está claro, ¿no? Como se ha llevado el Real Madrid todo aquí para atrás. Yo creo que está claro. Si somos los mejores. Bomba. Basta. Basta. Y nadie más. Bueno, después de este grito de guerra, Miguel, yo me voy al 2. De todo por saco. ¿Al 1? No. Pues voto en X. ¿X? ¿Messi? Voto en X, voto en X. ¿Tú qué vas a votar? Mira, a ver, que gana el Barça. Pues un 2, ¿verdad? Una X. Claro. Ni para Messi ni para mí, una X. Mira. Si yo... espera. No, tienes que votar. Vota X y yo voto X. Y así anulamos el voto. No, de... no vais a echar a perder el pleno al 15, Jorge. Pero mira, y si perdemos el signo este, tú... Mira, cuando el Barça escucha esto, se asusta. Mira, está cantando euskera y todo. Esto asusta, ¿eh? Mira, pero vamos con un 2. Vamos con un 2. Vale. Nah. Sí. Al final siempre hacemos lo que tú quieres, Miguel. Pero bueno, esto, ¿sabes lo que pasa? Que lo malo es que después perdamos el signo este. Sí. Y sea el pleno 15. Que no es imposible, ¿eh? Y si lo perdemos por poner rondos, ¿qué pasa? ¿Tú crees que el Atlético Bilbao le gana al Barcelona? Sí, hombre. En San Mamés. Ni de rodilla que se ponga. El Atlético Bilbao siempre es favorito en San Mamés. Sí. Yo sé que... Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Contra mi voluntad, y esto está grabado, contra mi voluntad, van a poner un 2. Pero que conste que yo no estoy de acuerdo con esto. Vale. Sí. Bueno, ya, y después la semana que entra hablamos. Y después la semana que entra hablamos y a ver si me echas una mano, porque vale. Últimamente... No. ¡Hombre! Yo no sé, yo te veía que antes cuando los oyentes votaban y lo grababas y ponían que ganaba el Barça, tú les, Jorge, les mira, mareabas un Juan poquito. Juan Carlos, ¿de dónde es? Ah, yo sé dónde es. Mesita, ¿de dónde es? Mis cuñados, ¿de dónde son? Todos de Barcelona. Todos. Son catalanes. De mi padre, fíjate. Hasta mi suegro. Yo tengo una quiniela de mi padre del 68 que tiene el Barça que gana. menos así mis sobrinos, mis hermanos, todo el mundo del Barça. Miguel, menos que mal. Que somos los mejores. Menos mal que me tienes a mí, ¿eh? Hombre. No chaquetero como ustedes. ¿Quién es chaquetero? Sí, mira, tú también. Mira, Fanny te mandó recuerdo. Ya lo sé, a ver si voy un día a verla. Mira, es un espacio reservado para la publicidad. Venga, si vamos a empezar ya a repasarla. Mira, ¿qué hacemos? ¿Repasamos todas las quinielas? Ah, sí. Miguel, una cosa. Vale. Una cosa. Cuando se pone... ¿Chachi, el pleno 15? Ya lo pusimos. ¿En esta no? Sí, ya pusimos el pleno 15. ¿Y en qué casilla? Doble. En la 15, que es la que va siempre. El doble es el doble. Es que lleva un mes. ¿Cómo estoy yo con el... un mes diciéndole el ¿Estás doble? Siempre con el pleno 15, es el doble. Estoy con el pleno 15. Madre mía. Es un disparate, hombre. Claro, bueno, con disparate. Pues nada, vamos a empezar. El doble yo se lo pondría al... Yo, mira, yo apostaría por el Español Getafe. 1X, 1-2. 1-1X. Sí. ¿Eh? Sí. Venga, pues ahí. ¿Te parece? Venga. Vale. Venga, el pleno 15, el pleno 15 en la casilla 4. El doble. El doble en la casilla 4, Español Getafe. Yo le pongo un 2. ¿Cómo? Yo le pongo un 2. ¿Tú le pones un 2? Messi, ¿cómo le vas a poner tú un 2? Bueno, vamos a empezar con la quiniela de Mari. Venga. Venga. La quiniela... de Mari. De Mari. Tenerife-Sevilla. Aquí está el doble. Casi digo otra vez lo mismo. X2. Villarreal-Valladolid, 1. Jerez-Sporting, X. Español-Getafe, 1. Deportivo-Atlético-Madrid, 2. Real Madrid-Racing, 1. Mallorca-Almería, X. Osasuna-Valencia, 2. Málaga-Zaragoza, X. ¿Por qué te ríes? Málaga-Zaragoza, X. Levante-Córdoba, 1. Salamanca-Hércules, X. Murcia-Real Unión, 1. Elche-Betis, X. Girona-Cádiz, 2. Y el pleno 15, Atlético de Bilbao-Barcelona, 2. Esta es la quiniela de doña María. Y ahora la nuestra. Ahora la quiniela de la radio. ¿Y el manipulismo de alguno? Yo creo que sí, el manipulismo de alguno. O de alguna también, porque yo creo que hay alguna también que está manipulando. Sí. Ah, no. Aún. Tenerife-Sevilla. 2. Me da igual. Y a mí también. Villarreal-Valladolid. 1. Mimi. Jerez-Sporting. X. Español-Getafe. Aquí está el doble. 1X. Yo le pongo un 2. Pues ya le pusimos 1X. Deportivo Atlético Madrid. ¿Cómo que Deportivo Atlético Madrid? Real Madrid Racing. Ah, no, Deportivo Atlético Madrid, 1. Real Madrid Racing, 1. Es un 1. Es que es un 1, sí, ya lo dije. Ah, que soy Carmine. ¿Y qué quieres ahora, Carmine? Mallorca Almería, X. Osasuna Valencia, 2. Málaga Zaragoza, 2. Levante Córdoba, 1. Salamanca Hércules, X. Murcia Reunión, X. Elche Betis, 2. Girona Cádiz, 2. Y Atlético de Bilbao Barcelona, 2. Esta es la quiniela de la radio, señor. No es un 1, es un 2. Pues nada. Hasta pues aquí. Jorge, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y hasta aquí hemos llegado. Y hasta aquí hemos llegado. Bueno, Fefa, sí, que te vaya bien con el chiquillo, ¿eh? Se fue ya, ¿no? Fefa. Mesita. Se fue y no nos dijo. ¿Dónde nada. Está? Fue a dormir al niño. Y al final no te dijo cuántos panes quiere. ¿Dos panes? No, te lo dijo al principio. Sí. Ah, bueno, y si no, que lo voy a llamar. A ver. Mira, ya colgó. ¿Ya colgó? Ya colgó. Es que. Messi, ¿por qué colgaste? Y encima le dejamos votar un 2 al Barcelona. ¿Te fijas? Sí, es que cuando yo tengo. De manera que te dejamos votar un 2 al Barcelona y encima nos cuelga. Ay, Dios mío. Pues nada. Jorge, ya. Quedan 115 días para que empiece la Fórmula 1. Sí, señor, 115 días. Para poder. Bueno, pero este año me parece que... ¿Qué pasó? Bueno, chiquillo. ¿Qué pasó? Hombre, que no colgué, que fue que el niño se movió y me cortó el teléfono. Ah, bueno. ¿Está dormido? Sí, está dormido, pero no quiere acostarse en la cuna. Tengo los brazos. Miguel te estaba criticando, ¿eh? Sí, ya lo sé. Yo no, yo te estaba defendiendo. Sí, hombre. Siempre. Como siempre. Bueno, pues nada, ¿eh? Pues nada. Quedan 115 días para que empiece la Fórmula 1. Mira, deja que el niño se duerma un poquito más y entonces lo pones en la cuna. Que tengo que darle a comer, mi niño, venga. Venga, pues y nada. Si está dormido, ¿cómo le vas a dar de comer? No se peleen en antena. No, si no nos estamos peleando, estamos dialogando sobre el nene. Sí. El nene de la Acuérdate casa. Del cilantro. El bueno, cilantro. Fefa. Bueno, mi niño. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Venga. Bueno, Fefa, hasta luego. Ya corto. Pues nada, acuérdate del cilantro y de los dos panes. ¿Y dos panes? Sí, sí. Porque son dos panes. Yo llevo dos panes, total. Si sobra, para la noche. O llevo tres. Sí, hombre, tampoco te pases. Venga, a seguir bien. Igualmente. TV7. Vuelve el informativo semanal de Valsequillo. Síguelo cada jueves y viernes de 7 a 8 de la tarde en este canal, Dial 63 de tu televisor. TV7. El informativo de televisión de Valsequillo. jueves y viernes entre las 7 y las 8 en este canal. Para que veas Valsequillo. You dress so fine, do the bumps of dime and you climb. And then you... Hasta aquí este resumen de los mejores momentos del Almendrero de esta semana. Nosotros volvemos el próximo lunes con más información, más música y más entretenimiento. Esta tarde te quedas a las 6 con Nuestra Voz, Otro Punto de Vista. A las 7 con el programa Hay Una Solución, de nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos. A las 8 la repe de este Almendrero. También a las 8 el concierto de Moisés Márquez. Puedes ir al teatro, es gratuito. Y mañana a las 10 la repe de Nuestra Voz. Y a las 11 los mejores momentos del Almendrero de esta semana. Este es el menú que tienes para los 3 próximos días de radio aquí en el 107.3 de la FM. Feliz tarde, feliz noche, feliz finde y hasta el lunes, chao.